Continuamos en Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos asuntos informativos de la jornada. ¿Qué tal está? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy un tiempo de noticias que tiene, recoge esa confirmación definitivamente en el día de ayer, registro de entrada del Ayuntamiento. 4 de los 6 concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida formalizaban su renuncia a pertenecer al Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, y ser incorporados al grupo de no adscritos, al grupo mixto, hasta el final de la presente legislatura. Van a mantener, pues, el acta de concejales en ese resto de la legislatura, precisamente unas elecciones municipales convocadas en el día de hoy. Apenas resta pues algo más de 2 meses para que se convoquen, concretamente 8 semanas para la convocatoria de esas elecciones municipales, y lo que resta de legislatura, los concejales José Luis Angulo, Dolores Barroso Parra, Manuel Vargas Galeano y Juan Vilchez Cueva se incorporan, solicitan la incorporación al grupo mixto, abandonando el grupo de Izquierda Unida. Ya tenemos oportunidad de escuchar las palabras de la coordinadora local, de Juana Cazorla, que hablaba de que no representan en ningún momento a la coalición Izquierda Unida desde su incorporación en otras siglas, y demandaba que por dignidad, pues y por coherencia, no mantuviesen esas actas y que no se siguiera representando Izquierda Unida, que es a fin de cuentas la depositaria de la confianza de los ciudadanos, la que recibía esos votos, aunque reconocía Juana Cazorla que esas actas son nominativas, son personales, y es voluntad de cada uno de los electos hacerlo, aunque llamaba a la coherencia porque fueron elegidos bajo las siglas de Izquierda Unida. En cualquier caso, es uno de los asuntos de portada de nuestro tiempo informativo, junto a la confirmación de otro dato que ya les avanzamos, que es la candidatura de Ganemos en la ciudad, que se va a celebrar próxima asamblea para decidir esa candidatura. Ya sí está claro que el Círculo Podemos de Jodar da por cerradas las primarias para candidato. Antonio Sánchez Herrera será el candidato que se proponga en la candidatura de Ganemos Jodar. En las próximas fechas se va a celebrar la asamblea para decidir quién acompaña a Antonio Sánchez en la candidatura de Ganemos, en un comunicado que ha hecho público el Círculo Podemos de Jodar. Pues con esos datos, con esas mimbres y con las previsiones para la cuestión de la celebración de Semana Santa, que sigue gozando de buen tiempo, vamos a esa previsión precisamente antes de entrar en más materia. Buenas tardes. Se mantiene el cielo prácticamente despejado en la provincia de Jaén, pocas nubes y unas temperaturas que suben todavía algún grado más. Hoy alcanzamos máximas que rondan los 27 grados en la capital, 28 en Linares y Andújar, 29 en Úbeda, hasta 30 grados en Villacarrillo y 24 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo del norte. Mañana miércoles se mantendrá el cielo bastante despejado, salvo intervalos de nubes de evolución que se podrán ir formando en las sierras. Las temperaturas esta noche apenas cambiarán y mañana se espera que ya las máximas bajen algo. Aún así, todavía se esperan 26 grados mañana en la capital y en Úbeda, 27 en Villacarrillo, 28 en Andújar y Linares y 24 en Alcalá la Real. El viento soplará flojo del nordeste. Pues datos de la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Completamos en lo cercano, en lo local, 27 grados centígrados de temperatura ambiente en este momento en el centro de la ciudad. Cielos soleados, nada obstaculiza, pues, por lo meteorológico, las celebraciones de Semana Santa en el día de hoy, pues con esa doble cita, dos vía crucis, una parte, uno en el entorno de la parroquia de Fátima, el otro organizado por la asociación Lignum Crucis, que tendrá salida y entrada en el castillo de la ciudad. Pues vamos a hacer un mínimo alto y entramos ya en materia, en detalle, de esos asuntos informativos del día. Hora 14 Jodar, con Javier López. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Tu Todas las teclas del mundo suenan en Jaén. Del 9 al 17 de abril, Jaén acoge la celebración del concurso internacional de piano Premio Jaén. Pianistas de todo el mundo se dan cita en la provincia para hacer sonar sus teclas. Ven a oírlas. Para más información, dipojaen.es, Diputación Provincial de Jaén. Pues se ha confirmado de una forma oficial, ya lo avanzamos ante estos micrófonos, lo que es, era de facto una situación de ruptura. Se rompe el grupo municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de nuestra ciudad. Cuatro de sus seis concejales que lo integraban pasan a solicitar la inclusión en el grupo de no adscritos, en el grupo mixto hasta final de la legislatura. Piensan mantener su acta de concejales. Palabras del que hasta hace poco era el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, de José Luis Angulo. Planteamos de que ya no somos de Izquierda Unida, hacemos a partir de este momento, pero hoy, día 30, que ha sido cuando se ha metido el escrito, de que dejamos de pertenecer a esa sigla, pero tenemos que cumplir con nuestro mandato. Tenemos que cumplir. Otro dato. Palabras de José Luis Angulo. Ya conocen ese escrito con fecha de registro de entrada de la jornada de ayer, dirigido a la Secretaría de Ayuntamiento solicitando esa inclusión de estos cuatro concejales, concretamente José Luis Angulo Navarro, Juana Vilchez Cuevas, Manuel Vargas Galiano y Dolores Barroso Parra. También se confirma otro dato que les avanzamos en esta sintonía. Definitivamente Antonio Sánchez va a encabezar la candidatura de Ganemos Jodar. El Círculo Podemos de la Ciudad así lo ha concluido después de su proceso de primarias. Da por cerrado ese proceso en la asamblea del lunes 30 y en próximas fechas se va a celebrar asamblea para ver quiénes acompañan, qué personas acompañan a Antonio Sánchez en esa candidatura de Ganemos para la ciudad. Pues ese dato en el arranque del tiempo de noticias, ya se va materializando esa candidatura que tenemos. Vamos a otros asuntos en clave ya más amplia, en clave provincial. El Pleno de la Diputación Provincial da el visto bueno a la liquidación del presupuesto de este año 2014, alcanza un grado de ejecución del 73%. La liquidación arroja un incremento del ahorro presupuestario que ha permitido que se hayan invertido 58,8 millones, casi 59, frente a los 39,7 presupuestados inicialmente. El Pleno de la Diputación ha dado el visto bueno en sesión ordinaria hoy a esa liquidación del presupuesto, una cifra que se eleva del 73% de ejecución del gasto al 90% si se tiene en cuenta el gasto comprometido, es decir, aquellos contratos que se han hecho de obras y suministros y que están en marcha, pero que no han llegado a cerrarse, a profesionarse totalmente, tal y como aclaraba la vicepresidenta de la Administración Provincial y responsable de Economía, Hacienda y Asistencia de Municipios, Pilar Parra, quien es quien era daba esas cuentas, esos datos sobre este punto del orden del día. La gestión económica realizada en 2014, dice, ha hecho posible que se cumplan las obligaciones contraídas, todas con ayuntamientos y proveedores, además de poner de manifiesto que con este modelo económico de diputación se es capaz de reducir deuda, pero no a costa del sufrimiento de la gente, sino haciendo compatible este ahorro con planes de empleo, inversión pública y con dar fluidez a ayuntamientos y con blindar las políticas de bienestar, todo en unos momentos muy complicados desde el punto de vista social y económico. Vamos a escuchar palabras de Pilar Parra. Que una vez practicada nos dice que la Diputación Provincial, gracias a una gestión económica rigurosa, ha hecho posible cumplir con todas las obligaciones contraídas con ayuntamientos y con proveedores. Estamos hablando de un presupuesto inicial de 218,5 millones. Finalmente se han ejecutado 219,3 millones. Un presupuesto donde los datos esenciales hay que darlos de esta liquidación, porque estamos hablando de dinero público y hay que ser transparentes de cómo se gestiona ese dinero público. Decir que la ejecución del presupuesto de gastos ha sido del 73%. Si tenemos en cuenta el gasto comprometido, es decir, aquellos contratos que se han hecho sobre obras, suministros, servicios y que están en marcha pero que no han llegado a perfeccionarse totalmente, estamos hablando de una ejecución del 90%. Si consideramos la ejecución de los ingresos, esta se eleva hasta el 92%. También destaca otro dato de la liquidación, como es el gasto por habitante. El gasto por habitante es de 333 euros prácticamente, y también nos sitúa a la cabecera en los puntos más álgidos de los niveles de las distintas diputaciones andaluzas. Un esfuerzo muy importante se ha hecho también para responder a los pagos con proveedores, con empresas, de manera que con la fórmula establecida con el Gobierno hemos pagado en 1,95 días. 1,95 días sobre un máximo de 30 días. Otro dato que habla de la solvencia de esta institución para dar respuesta a ese pago inmediato a proveedores, a ayuntamientos, y de esta manera cumplir con un objetivo que era fundamental para nosotros, que es revitalizar las empresas de la provincia. Palabras de Pilar Parra, en la dación de cuentas ante los medios de ese presupuesto de 2014 de Diputación Provincial, aprobado hoy en el pleno ordinario de la corporación provincial, 73%, 90% de ejecución, si se tiene en cuenta pues ese crédito que estaba pendiente de cerrar, esas aprobaciones que están contratadas por Diputación pero que aún están por concluirse, se han producido en ese periodo la contratación, pero están por desarrollar. En cualquier caso, no solo esa liquidación del presupuesto, también en el pleno corporativo se ha aprobado la concesión de la medalla de oro del concurso internacional de piano Premio Jaén a Rafael Quero Castro, que ha sido miembro del jurado desde este certamen desde 1988. Es catedrático de piano del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, del que ha sido director durante 18 años y fue también concursante del Premio Jaén en 1956, con tan solo 16 años. También en el capítulo de mociones se han aprobado por unanimidad la moción presentada por el equipo de gobierno sobre acondicionamiento de la A44 en el tramo Jaén-Granada a su paso por la provincia, así como la que ha presentado el Grupo Popular titulada Complemento de sentencias judiciales de nulidad de despidos de los agentes locales de promoción y empleo. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar, teléfono 953 78 51 48. Vamos a otros asuntos. La Administración Autonómica, la Junta de Andalucía, va a colaborar con la recogida de alimentos en 561 centros en la provincia del día 6 al 10 de abril. La próxima semana, la Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte, Yolanda Caballero, ha hablado de ese programa de colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de Jaén, con la ubicación de 10.000 cajas en esos 561 centros educativos para la recogida de alimentos. Una campaña que surge debido a la situación de crisis que tiene reflejo en una población infantil que en pleno 2015 sufre problemas de malnutrición, como el caso también de personas más mayores. En este sentido, ha destacado la labor que realizan fundaciones como Banco de Alimentos y todas las instituciones para movilizar a la gente que contribuye a que esta campaña sea efectiva. Se han repartido esas 10.000 cajas en centros educativos con el objetivo de producir minimización de desigualdades a través de la colaboración ciudadana. Esta campaña de recogida de alimentos, pues ya sabéis, surge debido a la lamentable situación social por la que estamos atravesando. Poca gente podría imaginar que en pleno año 2015 tendríamos una situación de crisis social como la que tenemos. Una situación de crisis que evidentemente pues se ceba con colectivos más vulnerables y que tiene su reflejo especialmente, lo hablábamos antes, hace unos minutos, en una población infantil que incluso a veces pues sufre malnutrición, también en las personas mayores. Y desde luego pues desde todas las instituciones públicas tenemos que poner nuestro granito de arena para tener un estado de bienestar social fuerte que haga que todas estas personas que están sufriendo las consecuencias de una crisis económica provocada por un capitalismo voraz y deshumanizado, pues no sufran. Hablábamos hace un instante del premio Jaén de piano, concretamente su 57ª edición, que ya ha sido presentada y que tiene un elenco de 66 pianistas de 22 nacionalidades que se han inscrito para optar a ese premio, esa edición número 57 del premio Jaén de piano, el concurso más antiguo de España. Un año más, las teclas de piano van a sonar en la provincia. Es una buena noticia la continuidad, sin duda, de este evento. Pues así concluimos. 2:30 de la tarde, asuntos de la actualidad de España y el mundo, a 14 en la SER.